Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Duralizán. Segunda parte. Ahora mismo vengo de una universidad de España, la Universidad Miguel Hernández, y realmente yo investigo ahora mismo grupos digitales en relación con lo local. Empecé a leer sobre comunicación popular, medios comunitarios. Eso me trajo inevitablemente, me fue aproximando a Latinoamérica, que para nosotros a día de hoy todavía es un referente de comunicación comunitaria y debería continuar siéndolo. A día de hoy la tecnología digital ha ocupado lo cotidiano, nuestras interacciones cotidianas. A día de hoy hay una aplicación de mensajería instantánea que es WhatsApp, que ha transformado todas las percepciones que teníamos sobre lo que era la comunicación pública. Yo hablo con la gente aquí y ven muy claro que las personas que murieron durante la dictadura son víctimas y que hay que restituir de alguna forma su memoria. Allí esta idea ha quedado un poco como olvidada, olvidado el inicio y olvidado las consecuencias, olvidado que la gente que murió después murió en un estado en el que no había libertades. Para quien no sepa quién es Miguel Hernández, me parece que es un poeta español que surgió de alguna forma. Toda su historia es preciosa de alguna manera. Evidentemente, cuando empieza la guerra, él se fue posicionando muy del lado republicano y empezó a luchar. Para mí fue el gran poeta olvidado. Queda pendiente si Radio y Televisión de España, como un conglomerado importante de medios, o el grupo Prisa que mencionaste, hacen lobby para que aquellas acciones que puedan reactivar la ley de medios o de servicios de comunicación audiovisual se pueda discutir. Es que yo creo que a día de hoy la ley de medios es muy favorable a la concentración mediática. Entonces, realmente tampoco tienen mayor problema. Radio Nacional ha conseguido. De hecho, yo tampoco veo mal el estado de Radio Nacional. Lo que veo mal es que al final vaya dando bandazos en función del partido político que gobierna. Sí que es cierto que durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se consiguió más o menos una autonomía en cuanto a la Comisión Ejecutiva de Radio Nacional, que permitía una cierta independencia. Pero al final sí que es cierto que se percibe, y eso sí que lo hemos visto sobre todo cuando se han visto las mayores dificultades que se ha vivido en esos últimos tiempos, que se percibe que de alguna forma los grandes medios son un poco reacios a dar voz a las situaciones que más complicadas que ha vivido el país. Ahí sí que se ha visto más claramente. Creo que realmente también hemos vivido en una sociedad que ha luchado poco por una ley de medios que de alguna forma garantizara un espacio para medios comunitarios, para medios ciudadanos. A día de hoy todavía se ha luchado poco, sobre todo por las propias características de la sociedad, que para mí sí que creo que se ha perdido mucho de esa idea de comunidad y de lo que implicaría un medio comunitario. Existen más medios que funcionan de forma independiente. Creo que el modelo más frecuente en España es ese. Y ya está, el lobby realmente es que sí que les es muy favorable. Más que nada ahora está el tema de que han tenido que realizar pues grandes recortes, porque sí que los medios de comunicación nacionales se han visto terriblemente afectados en los últimos tiempos, con la crisis del papel que llamamos en cuanto a los periódicos y la televisión. Me atrevería a decir que por el traspase directamente de la población de la televisión a la pantalla del ordenador, que ha sido en general. Entonces yo creo que realmente el problema de los medios ahora mismo en España, más que la legislación de los grandes medios, es el problema de la crisis del periodismo que se está viviendo mundialmente. Mercedes Duralizán, antropóloga y periodista. ¿Coincidió tu llegada a Buenos Aires con la realización de la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, el encuentro de Claxo, que tuvo como bajada las luchas por la igualdad, la justicia y la democracia en un mundo turbulento? Y vos participaste de algunas de las mesas donde se constituyó ese foro mundial del pensamiento crítico. Si tuvieras que hacer desde, y metafóricamente hablando, desde una atalaya, desde una azotea, una especie de mirada acerca de lo que ocurrió en esos días de noviembre de 2018, ¿qué te llevas a España? ¿Sabes lo que ocurre? Que yo, cuando miro lo que ha ocurrido en Claxo desde una atalaya, tengo siempre ese problemita de que soy española. Entonces, al final, siempre da la impresión de que de alguna forma te pones en una atalaya occidental, y me da muchísimo apuro hablar de lo que ocurre al final en Latinoamérica desde la mirada española. Pero lo voy a hacer ya que me planteas el reto. Agradezco entonces la gentileza de responderlo. A ver, lo que sobre todo los dos primeros días han estado dedicados más a la cuestión política y hablar de lo que ha sido la crisis de la izquierda que se está viviendo en Latinoamérica. Creo que ya se puede hablar de una crisis de la izquierda. Me llamó muchísimo la atención, y eso lo seguiré opinando, de la intensidad y evidentemente el fervor con los líderes de la región. Igual creo que no estamos acostumbrados allí a tener igual la decepción con lo que serían nuestros representantes políticos es tan grande que cuesta ver algo así por lo menos en España. Pienso que los próximos 50 años vamos a necesitar todavía más de las ciencias sociales. Porque son herramientas de análisis que permiten entender qué es lo que pasa en la sociedad. En las últimas décadas, la complejidad de los procesos sociales y de las luchas sociales que se han desplegado en el continente han ido creando las bases de una filosofía política latinoamericana. El rol del ciudadano en la política tiene múltiples dimensiones. Y seguir luchando por este piso de derechos que todavía en la Argentina existen. ¿Qué rol fundamental vayan a cumplir? Creo que depende de la disputa que estamos dando y debemos dar. Una ciencia social que no ayude a la gente, ¿para qué sirve? La igualdad no es un concepto que esté intrínseco en la condición humana o en la naturaleza humana. Es una construcción, como digo, política y hasta siendo bombardeada por el neoliberalismo. Yo creo que hay que movilizar a cada ciudadano, hay que desarrollar un entendimiento colectivo de que ciertas modalidades de injusticia, ciertas modalidades de desigualdades no son aceptables hoy en día. Sabiendo que el pensamiento inspira la acción y que la acción es lo que transforma una realidad de un mundo en convulsión, una realidad de un mundo donde se multiplican y producen las desigualdades. Pero más que nada poner la mirada sobre los desafíos que tenemos de cara al futuro. Y este es el espacio privilegiado donde se encuentran aquellos que están en búsqueda de pensamiento, pero también de acciones que transformen. Del 19 al 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en Argentina el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y la octava Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, la CLACSO. En él participaron varios expresidentes como Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Ernesto Samper. El lema del foro fue «Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento». Producir los conocimientos necesarios para desmontar el racismo en nuestra región. We need a social scientist to show us what we need to fight for gender equality. En que las mujeres finalmente alcancen el sueño de vivir en una sociedad más igualitaria. Hay diversidad de voces, diversidad de formas de comprender el presente. El siglo XXI es pasar del duelo de sufrir por la muerte a pelear por la vida. Dar, digamos, materia para la conservación de la memoria. ¿Cómo generamos condiciones para que las desigualdades sociales de origen, la educación trabaje para una sociedad cada vez más igualitaria, es decir, una sociedad donde todos puedan acceder a un trabajo con dignidad y puedan ejercer sus derechos ciudadanos? Tenemos que oír la juventud, porque la juventud en América Latina resiste a los procesos antidemocráticos. Si nos organizamos en los espacios con los que nos cruzamos en nuestras vidas cotidianas, escuelas, trabajos, barrios, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de construir otro tipo de poder, poder popular, pero que realmente es transformador. El arte resume sentimientos, emociones en cualquier movimiento político, en cualquier proyecto político. Le va a dar a la política una herramienta extraordinaria, que es la opinión del pueblo. La dignidad es que cada hombre, que cada mujer pueda construir su propio destino en el seno de un pueblo libre que camina su historia. Me atrevo a decir que para nosotros la patria es todo, absolutamente todo. Por eso el desafío de la construcción de un proyecto anticapitalista, el desafío de una perspectiva nueva para Latinoamérica y el mundo es tener el máximo de unidad. Y ahí es posible una sociedad que sea democrática, que respete las libertades individuales. Tramas. Y luego creo que sí que fue un foro importante para, sobre todo para Latinoamérica, para ver desde dónde queremos pensarnos o desde dónde desean Latinoamérica pensarse como continente y desde dónde desea pensarse políticamente. Creo que esa es una aportación importante. Creo que para la persona, volvemos a lo mismo, creo nosotros estamos muy, muy de espaldas a la historia. España está muy de espaldas a la historia. Y creo que hay un. Sí que es cierto que las ansias de descolonizar el conocimiento vienen de un proceso histórico que para nosotros damos por acabado y que en este continente todavía de alguna forma se siente en las estructuras sociales. Igual esa es la experiencia que extraigo de toda mi, de todo mi, mi viaje a lo largo de Latinoamérica, de saco esa conclusión, porque nunca había sido tan consciente de lo viva que está la historia. Es muy fácil, ahí me doy cuenta de que es muy fácil pasar página cuando no se está en el lado de alguna forma de los vencidos, ¿no? Porque al final sí que ocurrió de alguna forma así. Creo que también es interesante que nos pensemos y pensemos esa necesidad de tener en cuenta la historia, y eso me lo llevo para España. Creo que no se debe olvidar todo lo que ha ocurrido, ya no en relación a Latinoamérica, sino en realidad también a nuestra propia historia. Creo que es interesante que nos planteemos de dónde miramos el mundo a la hora de producir conocimiento, que en España yo creo que no solemos planteárnoslo desde dónde pensamos. Y sobre todo creo que la ganancia para cualquiera que se dedica a las ciencias sociales es epistemológica, es desde dónde pongo el foco a la hora de observar una realidad. Y creo que en eso sí que ha sido bastante importante. Y bueno, en general, creo que ha habido también, además, grandes aportaciones. Boaventura de Sousa Santos estuvo espectacular, como siempre, por ejemplo. Uh-huh. Y me gustó muchísimo una frase que dijo, que comentaba que tenemos que ser críticos, pero con alternativas, para poder ser rebeldes competentes. Esa frase me encantó, porque generalmente las personas tendemos mucho a, sobre todo las personas que nos dedicamos al ámbito de las ciencias sociales, a la crítica. Uh-huh. Pero de alguna forma tenemos que plantear siempre ese espacio para la reflexión y para producir, la necesidad de construir, porque si no realmente nos quedamos en seres pensantes que no aportan nada al mundo, y al final la idea es, sobre todo, que todo el mundo viva un poco mejor. Yo sí, eso sí que yo creo en esa idea del bien vivir. Creo que no vale, que de víctimas ya está bien lleno el mundo, y que de alguna forma lo que necesitamos no son víctimas ni héroes, sino sobre todo generar una convivencia y que nos permita mejorar en el sentido de vivir bien, de ser felices al final. Mercedes Dura Lizán es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, en Antropología Social y Cultural y en Periodismo, con Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Dura Lizán ha trabajado en comunicación corporativa en el sector privado, así como en el gabinete de prensa de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con una beca de prácticas profesionales en comunicación de la Generalitat Valenciana. ¿Sabés que esta conversación podría finalizar hoy y continuar en cualquier otro momento con esto último que acabas de decir? Y estaría redonda la conversación. Pero durante este rato que conversamos, hiciste una invitación desafiante. Habría que volver a Paulo Freire. Y quisiera que cerraras. ¿Por qué volver, leer, releer, visitar, revisitar a don Paulo? A ver, una de las cosas que realmente creo que me aporta de hecho, de nuevo, este viaje y en cuanto a la comunicación, que es mi campo, es el hecho de entender la comunicación no como información, no como una manera de vaciar todo nuestro conocimiento y adoctrinar al otro, sino sobre todo ese intercambio tan postulado y por el modelo de educación popular de Paulo Freire, esa necesidad de conocer los lenguajes del otro para poder llegar a una comunicación efectiva. Y creo que esa sería la gran aportación que tiene que hacer tanto a la comunicación, que creo que la crisis del periodismo viene de precisamente de no haber podido entender que la comunicación tiene que estar al nivel de la gente y tenemos que saber hablar con las personas, no solamente hablar de las personas, tenemos que poder saber intercambiar. Y eso como comunicadores creo que tenemos que tenerlo absolutamente presente si queremos realmente hacer algo dentro del campo de la comunicación. Y además sigue explicando la realidad. Por eso creo que es tan importante volver a Paulo Freire. Y evidentemente con la educación sucede más de lo mismo. Que de hecho estamos completamente indignados, volvemos a la época digital, un fast forward, y nos indignamos con el hecho de que es que los alumnos están pendientes del móvil, no nos prestan atención. Y en ese sentido sí que pienso que tenemos que empezar a intentar hablar con ellos en sus lenguajes. No todavía, igual no estamos preparados ni hemos conseguido encontrar los canales, pero me niego a pensar que vivimos en una sociedad donde la juventud se está idiotizando absolutamente. Seguramente tenemos alguna forma de como educadores llegar a conectar con ellos y hablar en sus lenguajes. Al final hemos cambiado, y eso para mí también era importante, y lo llevaba pensado para la comunicación del otro día, y no sé si lo plasmé correctamente, pero creo que han cambiado los lenguajes. Al final también incluso las redes sociales han hecho que cambien los lenguajes. Tal cual. Creo que todo eso que ellos dominan, y que nosotros, algunos también, yo todavía soy joven, también he crecido un poco con todo esto, y creo que tenemos que encontrar esos canales para los que de alguna forma conversar, y sobre todo dejarles hablar, o sea, dejar que se expresen como quieran o como puedan. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com